Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, una ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Al psiquiatra, las estrellas olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. Aquí no queda sitio para nadie.